vengas conmigo, si yo a ti te adoro. No le des más vuelta a nuestro amor, que tú también me quieres. ¿Tú por qué no te vuelas conmigo y dejamos todo? Y de paso acabas tu temor, que tengo mil quereres. Si tú quieres, yo construyo un nido para el idilio de nosotros. Si tú quieres, solito vivimos como de novio. Que detalles vienen y detalles van, solo con soñar me vuelvo loco. Quisiera acostarme para despertar y a tu lado estar sería sabroso. Yo te prometo amarme un rato y respetarte hasta que muera. Si lo muestro tan grande como el vallenato es para nuestra tierra. Como este pecho no hay quien te quiera. Que detalles vienen y detalles van, solo con soñar me vuelvo loco. Quisiera acostarme para despertar y a tu lado estar sería sabroso. A mis hermanos para despertar.